Astur Score especial Elmer Bernstein. Temazo. Muy buenas. Muy buenas. Buenas muy tardes, buenas. Edu. ¿Qué hacemos aquí, Rubén? Bueno, nada. Y el de la cabina, el de siempre. Muy buenas, David, muy buenas tardes, chavales. Pues nada, otra vez el Mervestin. Bien, esto es la segunda parte del especial que teníamos preparado. Y esto que suena es de Carpetbagger, Los Insaciables. Un peliculón con Josh Pepper, el hombre Aníbal. Muy jazzístico, muy del estilo de Elmer Bernstein, lógicamente. Pues escucha esto que suena ahora. ¿Qué te estás poniendo golosón o...? Te quiero. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Otra vez. Lógicamente, la primera parte del programa era haceros conocer quizás la obra más famosa de Elmer Bernstein. Y claro, es que no podíamos dejarlo ahí porque este hombre tiene mucho. Tiene demasiada música. Demasiado. Bueno, demasiadas obras, demasiados trabajos. Así que decidimos por parte de Astur Score abrir un segundo programa de descubríos durante esta hora, 70 minutos que dure, más o menos lo que para nosotros, lógicamente, para nosotros, recalco, es lo mejor. Son cosas por ahí que igual no es conocida por el gran público, pero sí que nos gustaría haceros llegar, decir, mira, pues esto es sensacional. Vamos a intentar tematizarlo un poco también. Sí, apostar de los estándares. Claro, la comedia. Campana y se acabó, sí señor. ¿Por qué? Porque han repetido estándar. Sí, durante la edición del anterior programa nos hemos dado cuenta de un latiguillo que vamos a escuchar a continuación. Ahí os dejo. Sabía muy bien cómo componer los estándares. Iconos o estándares musicales de la música de cine y de Elmer Bernstein. Opinamos nosotros que son... los estándares de Elmer Bernstein. O sea, sí, exacto. Y vamos a escuchar ahora de fondo otro de sus estándares. Es como el estándar por excelencia, ¿no? Sus estándares musicales, ¿no? Como un estándar, pues es otro estándar en Bernstein. ¿Puedes creer que no lo sabía? Con la otra gran estándar, que se establecieron como estándares. Sí, el típico estándar. ¡Qué cabrón! Cabrón, chaval. No la tenías guardada, ¿eh? Sí, entre que te vi el día que ganó el Madrid y me tocaste los cojones y el otro... Di que sí. Me felicitó el cumpleaños llamándome nano, pues digo yo... ¿Eh? Aquí la venganza se sirve en frío y en antena. Vaya estándar. Que sepas que borré Tyrion. Y puse nano. Ostras, qué bueno. Oye, pues me da tiquillo, ¿no? Ahí. Estoy fuera sigue, de bolo. Sigue tú, que no puedo. Bueno, muy pues bueno, nada, ahora estamos escuchando Pecan Group Rock de Baby in the Rain Must Fall. Sí. Así, ritmo rockero. Ay. Sí, algo típico. Sí. Sí, algo que está estandarizado. Ay, qué bueno, tío. Y nada, bueno, la obra primeriza de Bernstein, pues eso, es muy... Tiene músculo, es muy jazzístico, rockero, blues, jazz, todo un poco, ¿no? Y Los Insaciables, que lo escuchábamos antes, una gran película que Josh Peppard interpreta a Jonas Kor, que es un poco, dicen, modelado bajo la forma de Howard Hughes, que era un tío ambicioso, un tío tal. La película, la música de él es fantástica, es muy, o sea, es implacable. El Mentite que escuchábamos era implacable, era como muy, eso, con tubas, trombones. Sí, sonaba muy bien. Lógicamente, es este hombre domina ese estilo, así que... y es una gran película. Y bueno, vamos a enseguida empezar ya con el bloque, digamos, desde los 70 hacia arriba, ¿no? Que queda bastante tralla para hablar del Mervestin, pero no sin antes escuchar un trozo, un drama Noiris de los creo que de los 50 o 60, no recuerdo ahora mismo, ya se me fue la perola con la alarma del estándar. Los tacañones. Que es Sweet Smell of Success, que es una pasada. Vamos allá. Bueno, esto es jazz, de ese jazz tan maravilloso de Staccato, de El Hombre del Brazo de Oro. Sí. De ese estilo, ese ritmo. Es verdad. Una película con Tani Curtis, está muy bien el score, este tema es tremendo. Y bueno, vamos a empezar con el recorrido de la obra menos estandarizada de Elmer Bernstein. No digo que menos conocida, porque el que nos gusta a los que nos gusta el cine y la música del Mervestin, muchos de estos trabajos los conocemos y hay gente que incluso que también, yo creo. Pero bueno, digamos que es un poco lo menos popular, ¿no? Lo menos conocido de este hombre, ¿no? Entonces vamos a empezar con, por ejemplo, un para mí, que coincido con Germán, que es también le gusta el Mervestin, un espectáculo del Mervestin, que es Gold, Oro. Vale. Pues no pensaba yo que era Javi cantando. Vamos. Este bozarrón. No escuchamos. No, me estoy escuchando yo a mí mismo, pero tenía bajado el micro. Decía que suena más a voz negra y yo de ese color solo tengo... Uy, uy, uy. Esto va yendo por Sálvame ya. Pues esta bueno, es... Bueno, a ver, háblanos un poco de la película. Roger Moore, Susana York... Sí, ¿no? Bradford Dittman y un montón de actores más. Es un, digamos, thriller de aventura setentero y rodado un poco la época de James Bond. La música suena un poco, emula un poco a James Bond. Es un muy... Escuchando, con ese ritmo. Escuchando este tema sí que tiene esa pinta. Y bueno, está ambientada en una mina de... Están... Imagínate que pueden sacar de la mina, ¿no? Plata. Y Roger Moore es el guaperas de la película. Estaba justo en el año del hombre de la pistola de oro, creo, 74, recién salido, aquí sin corbata ni pistola, ni sin licencia. Pero la película está francamente bien. El score de Bertin es de lo mejor del Merbestin para mí. Para mí es un top 10. Hombre, la suerte lo editó Intrada en su momento, que tienes en tus manos el CD. Esto que escuchamos entre ahora mismo es el tema de amor, por ejemplo, uno de los temas de amores. El apartamento. El tema es precioso. Sí, suena muy guapo. Y tienes una partitura. Bien, sí, no, es muy bueno. Los temas melódicos. Es que esta es una partitura inmensa, es muy equilibrada. O sea, tienes acción, tienes drama, tienes tensión, tienes melodías, tienes música también, eso, pues, infecciosa, de ritmo y asístico. Y vamos a escuchar luego a un corte. Y incluso música tradicional africana, ¿no? Pues de cuando están ahí trabajando en la mina, además. Sí, al principio del main title ya escuchabas como. Sí, que está. Unos bongos o algo así. Está cantado por Jimmy Helms, que es el cantante. Y hay tres canciones, son tres canciones. Y las tres están basadas en música del Merbestin. Son temas de la película. Y la verdad que es un partiturón, ¿eh? De verdad que la gente, si no la conozco. Sí conozco que se editó y que la gente ha hablado muy bien de ella, que por fin la editaban en su momento, pero... Pues yo creo que es el CD casi de los que más he quemado del Merbestin de escuchar, ¿eh? Es tremendo. Mira, por ejemplo, el tema de la mina que vamos a escuchar ahora comienza con el tema de oro, ¿no? De ta-ta-ta-ta-ta otra vez, pero de repente al 30-40 segundos lo transforman en un tema, pero vamos, es súper infeccioso. Vamos a escucharlo ahora. Curioso una característica, yo creo que acaba no desapareciendo, ¿no? Pero si una vez que entra los 80 en Merbestin, ese tipo de temas, ¿no? Así entre rock, jazz, blues, que son como muy rítmicos, no es que desaparezcan de la discografía o la filmografía de Merbestin, ¿no? Pues se hacen menos habituales. Por ejemplo, en 79, que tiene De Grass Santini, que es un drama, El Bar del Coraje con Robert Duvall y tal, aún tiene como 3-4 temas de surf music, que es de este estilo. Que son una pasada, que se daba muy bien. Yo creo que junto con Henry Mancini o Lalo Schifrin eran los que mejor controlaban. Porque tú escuchas Harry el Sucio, un montón de esas partituras de aquella época, y son tremendas. O el David Shire de Saturday Night Live, ¿no? La de John Travolta. Sí. Tienen estos ritmos de aquella época. Sí, está claro que a la gente que le guste el estilo así jazzístico, sí, es un compositor de referencia. Bueno, es tremendo. Y bueno, vamos ahora a cambiar de tercio. En el mismo año hice una partitura. Para el Duque. El amigo el Duque. ¿El de Telecinco? No, ese no. No me mates, por favor. Que tiene un temazo, pero increíble. Vamos a escucharlo ahora, en McQ. Thank you. bueno. ¿Cuántos decibelios? No, la verdad es que la música está genial, le queda muy bien a la película. Música urbana, jazzística. Sí, funk incluso, se te entera, ¿no? Así esos ritmos ahí. Ver un joven John Wayne. Tú lo recuerdas corriendo en la película. Este saltó del caballo al coche. Yo recuerdo una escena que es cuando le están disparando al principio y se tira los cubos de basura. Se dejó caer, man. Bueno, yo creo que tuvo un mes de baja, por lo menos. Bueno, si podéis ver la peli, no tiene desperdicio. Está bien. Lo que me pude reír con John Wayne de Gigolo. Esos doblajes de aquella época. Buah, son los mejores. Y sobre todo por la música. Y bueno, hay que reconocer que la película está bien dirigida, tiene impulso, está dirigida por John Sturges, sí, con quien Burstyn colaboró en varias ocasiones, especialmente Los Siete Magníficos y La Gran Evasión. Bueno, casi nada. Fue uno de los últimos cantos del cisne de John Wayne, porque el hombre estaba obsesionado con hacer, dicen, un papel de detective en plan urbano, ¿sí?, y tal, porque claro, tanto este, y estaba Clint Eastwood dándolo todo ahí con Harry y demás, pero bueno, no es Harry. Aunque bueno, el aporte de Drew la tenía, ¿eh? Y además aquella ametralladora que disparaba cuántas balas. 30 por segundo, algo así. Ahí dejó menos a un coche fuera de servicio al final. La película es muy recomendable, y lo que es recomendable es la música, que bueno, sí, también bebió un poco de los estándares que quizás en ese momento fue la Los Ifrin. Sí, sí, no, o sea, es curioso. Cuidado que me le va a dar. No. Con cuidado. Vale, lo intentaré. Bueno, pues Lalo Sifri había marcado la regla musical un poco, sí, por así decirlo. Para lo que es un poco más estilo funky, mezclando orquesta con digamos un grupo integrado, ¿no? Batería, guitarra, bajo. Sí, yo creo que Lalo Sifri fue el, pero Macuse es justo el cruce entre el jazz que él tuvo de toda la vida, porque hay jazz, sí, y el funky, que es el estilo que imperaba en los 70, ¿no? Si no conocéis mucho el estilo del Merlestein, aquí sí que se nota que es él. Sí, aparte que, bueno, decía un colega nuestro, Rafa, que el tema suena como una locomotora, ¿no? Es porque él va como un poco como una locomotora, va como cacharreando, tropezando con todo, ahí arrasando. Pero bueno, es el Duque. Y el Merlestein fue el compañero infatigable del Duque en muchas ocasiones. Sí, colaborado bastantes veces. Sí. Pues bueno, vamos a cambiar de tercio. Vamos a ir con los Zulúes. Bueno, esta es una grandísima película, ¿eh? Vaya cambio de tercio. Sí, hombre, aquí ya empezamos con otro música palo. Música jazzística, thriller, acción, música de acción pura y dura. Sí, esto es música de aventuras, música épica, narra la batalla de Isandawa en África. Sí. Fue el gran tortazo al imperialismo británico, porque fue la gran derrota del imperio británico allí, salieron por piernas, y vamos, fue una masacre para el imperialismo británico. Bueno, de hecho la película está muy bien porque sale Peter O'Toole y un montón de actores más, creo que salía, no sé si era Bar Lancaster, y están los jefazos ahí, los gerifaltes, ¿no? Una montaña allí, y van los británicos para otro lado, y tomándose sus tecitos y demás, y allí machacando a los otros en el otro lado, ¿no? Fue una masacre, y la música de Merlestein es tremenda, porque tiene dos temas, uno que es para los británicos, ¿no? Que es como muy... ¿Pomposo? Sí, tiene pompa, luego vamos a escuchar unos temas que tienen pompa, ¿no? Y está muy bien todo el proceso de la movilización del ejército británico. La música es heroica, es épica, es grandiosa, pero cuando llegan al fango, cuando llegan a la batalla, se vuelve todo virulento, violento, salvaje, los zulúes. Además, son coros masculinos los que acompañan sí. a... Sí, sí, lo acabamos de ver. Te fijaste, que del mismo año que escucharemos luego en Saturno 3, también mete coros masculinos. Que evita meter coros femeninos, le da como más, no sé... Empaque, igual. Y más, no sé, yo creo que presencia, le da más presencia, o... más peligro, más sensación de... Sí, sí, tienes razón, sí. Además, más amenazador, ¿no? Sí, exacto. Y es eso, el contraste entre la música de los zulúes, que es agresiva, virulenta, además es que están invadiendo el territorio de los zulúes, ¿no? Y es un poco lo que viene a decir la música. Y los británicos con su pompa, claro, salieron con el culo pelado. La película son 2 horas tremendamente buenas, o sea, cine del que no se hace ya, sin... con extras, sin ordenador, sin nada de nada. Que bueno, hay que citar lo que tú decías sí, antes. La de Zulu, ¿no? De John Barry. Que está relacionada históricamente. Lo que no sé, no recuerdo ahora si va antes o después del episodio de Disaldagua. Creo que va antes de Disaldagua. No confundir, claro. Con gran música de John Barry, por cierto. Sí, nada. Sí. Aunque yo, si me das a escoger, me quedo con el Mervesting. Y otra de las especialidades del Mervesting eran las marchas. Mira qué pedazo de marcha. Pompa y pompa, bueno, y circunstancia, como no se le iba a dar bien a este hombre, si cuando habíamos comentado ya en el primer programa que sus inicios en formación musical fue para la aviación, ¿no? Exacto. Para los programas de radio de aviación. Hubo muchos compositores que estuvieron vinculados en sus comienzos al ejército, ¿no? Y de hecho este es uno de ellos, y qué bien se le daba. Y además en la extensa obra de Elmer Bernstein, las marchas militares, tanto en música de acción, comedia... Sí, se le dan muy bien. Es algo que es muy frecuente, no es raro escuchar. Mira, escucha esto. sección de metales se nota muchísimo que es el Merverstein, ¿eh? Es tremendo. Su impronta. Y aparte que este tema es cuando se prepara todo el dispositivo británico para ir a Isandawa, que van con los cañones y tal. Más que la música refleja el avance del ejército, más es como pesado. Pero cuando la música suena más pesada es cuando están llegando los cañones. Sí. Y es que la música, este tema es tremendo. Este tema es, vamos, debería de estudiarse música de cine en composición, porque esto ya no se hace, ¿verdad? Ya, por desgracia. Pero bueno, es un ejemplo de la brillantez del Merverstein, ¿no? Una película como Zulu Dawn, que a lo mejor pocos la conocen, para recomendar, la película está muy bien, y luego la música es... Yo personalmente no la conocía, y sí he escuchado hablar muy, muy bien de ella. Es tremenda. Pues esto es los 49 minutos 50 que dura el disco, es todo música de acción, todo música en marchas militares, música de... Pero sin parar, ¿eh? No tiene descanso. Entonces no podíamos dejar de mencionar esta. Esto es tremendo. Y ahora nos vamos a Saturno, de la mano de Merverstein y Kirk Douglas. Un joven. Un chaval. Bueno, estos son los end credits de Saturno 3. Ahora estábamos escuchando de fondo el famoso tema de Tarna, sí, que escucharemos en... Bueno, luego lo vamos a comentar ya. Ya eso lo comentaremos. Que se cayó del montaje de esta película, que es un poco casposilla, pero a los que crecimos en los 80, 70, con el cine ese de ciencia ficción, pues bueno, tiene su encanto, ¿no? Kirk Douglas intentando ir de joven, de pecho lobo. Curiosamente, Susan York, que estaba bastante bien, se desnuda y no se le ve casi nada. No se puede decir lo mismo de Kirk Douglas, al que se le ve demasiado. Mete miedo. Y bueno, y Herbie Kittel, que hace de chiflado, vamos, con el robot Hector, ¿no? Que la película esta fue muy accidentada, la iba a dirigir John Barry, no el compositor, un montador, sí, que fue director. Y ya nació con problemas la película, el pavo murió a los pocos meses, no recuerdo la vez que había fallecido, pero no sé si fue algo de pecho, no me acuerdo de la enfermedad. Y entró Stanley Donen, que venía de los musicales, sí, y concibió la película también como con cosas musicales. De hecho, la composición del Merverstein tenía temas así como discotequeros y tal, y dices tú, bueno, claro, cuando ves el montaje final de Saturno 3 no aparece nada de eso, o sea, es música de tensión, música tal, música oscura, coros masculinos, o sea, un tema con Pal Robot que está muy bien, que escucharemos ahora un poco de él, pero, o sea, este hombre quiso convertir allí el comienzo de la película incluso. Cuando vieron que la película tufaba mal, que no pintaba gran cosa, le quitaron presupuesto y se nota, ratearon los efectos especiales. Pero hay que reconocer que la música en ese aspecto es tremenda. Claro, el tema de Tarna, que suena cuando viaja Herbie Kittel a tal y cual, lo quitaron del montaje final. La convirtieron más oscura. El tema de Tarna, te refieres al que vamos a escuchar en heavy metal, ojo. Que aquí sonaba, lo había compuesto para esta película. Lo estamos escuchando de fondo, sí. Es como cuando compuso Jerry Goldsmith el tema, famoso tema de la familia Rusia, ¿no? Que ya venía de Alien Nation, de los que se escuchan los créditos en sintetizador. Sí. Incluso dicen que de la de Wall Street, de Oliver Stone, que había sido asignado, creo que llegó a componer algo y creo que sonaba eso a la familia, sí, a la Casa Rusia. A la Casa Rusia, se me va la perola. No, tranquilo, hombre, tranquilo, tenemos tiempo. Y recuerda, hay que medir mucho las palabras. Y nada, bueno, pues es una película casposilla, pero que tiene su punto. Eso sí, la música... Sí, la música es algo espectacular. Esto suena mucho, parece 2001, ¿no? Tiene como ese estilo de... Muy imponente, muy... Sí. Estamos en los 80, ¿no? Si no es me 80, equivoco. Justo el 80. Estamos en los 80, que es el estilo de... De Merverstein en cuanto a que es música muy imponente, sí, tiene mucha presencia los metales, sí, y toda la orquesta. Eso incluso hasta oscura también. Sí. Grandilocuente. Es que de hecho el tema de Héctor, que vamos a escucharlo ahora de fondo, estamos escuchándolo ahora, que vamos a escuchar la mejor parte ahora, es oscuro y es lo que más se utilizaron para la película. O sea, se remontó mucho la música. Mira, escucha. Thank you. Está aquí Javi riéndose de nuestras fricadas, ¿eh? Es que parecéis directores de orquesta diciendo, ahora sube la voz, ahora baja, tirirí, que parece que estáis tecleando vosotros. Ya solo nos falta abrazarnos como Florentino y el otro, del bigote. Ya tardaba. Fuera. Bueno, si un día nos grabasen aquí, madre mía. No, pues es lo que comentábamos, este es el tema más recurrente de la película, es el tema como sintetizador, un mola, tema con coros, muy oscuro, mola, el mola. Tema de Héctor. Que bueno, ya sabes que al final el robot está en chiflet. Bueno, sí, chifla con Herbie Kittel, que lo quiere controlar porque le mola a Susan York, que está enrollada con Kirk Douglas. Y está por ahí Jorge Javier dirigiendo la película, porque vamos. Y la música está muy bien, ¿eh? Es amenazadora. Los coros masculinos otra vez acompañan al robot. Y bueno, para los momentos realmente casposos está la escena final. No quiero hacer aquí un spoiler con el robot de Kirk Douglas, que merece mención. Mejor. Con aquel grito decrépito de parecía un gargazo. Pero bueno. Ahora vamos a pasar con la que sí es tarna. Vamos a pasar con heavy metal. Pasamos a la animación, ciencia ficción y una película de culto. Y posiblemente sí, uno de los mejores trabajos de Elmer Beste. Sí. De los más redondos. Y además que levantó la voz como diciendo, ey, que entre todas las canciones de rock and roll y heavy, sí, estoy yo. Sí, exacto, o sea, exacto. Que era difícil destacar, porque las canciones son tremendas, ¿eh? También las de heavy rock and roll, de heavy metal. Hombre, tenemos grupos como Blue Oyster Cult, Black Sabbath y Devo. Debo, que resulta que fue cofundado por el compositor este, el Mark Mothersbaugh, o algo sí, así. Hombre. Sí, el que acaba de componer hace poco la de Lego, la película. Sí. Pero, como en la película está producida por Ivan Reitman, dijo, yo quiero un compositor para esto. ¿Y qué tal Elmer? Jolín. Y pedazo banda sonora que se curró el tío. Yo creo que es de las obras más redondas y de mayor riqueza temática que tiene. Sí, porque el hombre cogió una gran orquesta y vamos a hacer una banda sonora épica, con coros. Sí, es tremenda. Para las cuatro historias que están formadas en la película. Que por cierto está muy bien, ¿eh? Heavy Metal. A mí me gusta, es una película muy, muy resultona. Sí, sí. Para ser de la época que es 81, ¿no? Que es de su tiempo. Película de culto. Película de culto, ya está. Te recuerda mucho a esos cómics novelas de los 80, estilo. Que era Zona 84. No, vamos a ver, es que esto, claro, es que, claro, esto está basado en las historietas de la revista también, sí, de culto Heavy Metal. Hicieron la película, que también ahora tienen intención, no sé si volver a hacerla o algo. Bueno, después de haber hecho Heavy Metal 2000, ¿no? Habían hecho sí, con música de Frédéric Talgon, de francés. Pero no, no comparemos, esto está mucho aunque, mejor. Aunque Talgon es muy bueno, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, empezamos. Háblate un poquitín de la banda sonora. Va, venga. Mira, la banda no, diga, sonora, no digas estándar. En la banda sonora nos encontramos tres temas. Sí. Ah, mira, de fondo estamos escuchando el tema de Dem, que es el tema heroico, una fanfarria. Al principio, cuando arrancamos este corte, escuchamos el tema de la bola verde, que es un, si no habéis visto la película, bueno, es una bola verde. El hilo conductor. Exacto, ¿no? Es el nexo de unión de todas las historias. Y luego está el que tú habías comentado, el tema de Tarna, el rechazado de Saturno 3, que bueno, que lógicamente eso es una pasada. Sí, eso es tremendo. Aparte, bueno, ¿es la mejor historia la última, la de Tarna? Sí, sí, junto con la de Dem. ¿No? Porque luego por el medio hay una historia como de cine negro. Ah, esta no que es mal. Música un poco ya jazzística. Bueno, cumple. pero estaba en su salsa. Cumple, no está mal, pero bueno, para mí personalmente yo creo que es de las mejores bandas sonoras, como he comentado, sobre todo en música de acción. Lo borda, es redonda. Es redonda. No, es tremenda, ¿eh? Y bueno, la mítica la foto de, ¿no? De cuando está con la batuta, sí, y la camiseta sí. De... Menos de mal de que meta. Consiguieron editarla. Y bueno, vamos a escuchar un poco de fondo el tema un de tema, un tema de amor, que es muy guapo. ¿Qué? Muy bonito, ¿eh? Precioso, precioso, precioso. Yo personalmente, si tenéis la ocasión, escuchar esta banda sonora. Sí, la editó FSM, ¿no? Sí, FSM. Como el libro, todo tipo de detalles, sí. Muy, muy, muy. Una edición curradísima. Y bueno, este es el. La verdad es que es curioso. Sí. Hemos hablado mucho del Mervestin del oeste, el Mervestin dramático, el Mervestin jazzístico. Y ahora por fin nos toca hablar del Mervestin fantástico. Que junto con heavy metal, estas son quizás las que. Las más representativas. Sí, yo creo que heavy metal. O sea, porque no sé si hizo más, la verdad no me doy cuenta, creo que no. De ciencia ficción. Sí, que su vertiente. Sí, tenemos ah, bueno, sí, es verdad, perdona, sí, luego vamos a comentar otro, no me daba cuenta. Dorí. Y si eso, si quieres, bueno. Poco podemos decir de esta película culto. Vamos a cerrar con el último tema. De Sword, ¿no? El tema de Tarna. Ahí vamos a escuchar el tema de Tarna. Vamos a ello. Se puede decir nada malo de esto, es que es. Aquí escuchamos también un poco cómo va a ser la música de los 80. Lo que comentábamos antes, que es música muy, muy elocuente. Es que yo creo que el 77 con Star Wars mantuvo un poco el, digamos, el camino a seguir, ¿no? Para las películas de acción, de aventuras, sí. Épicas, como tanto el género de ciencia ficción y de aventuras como la épica, incluso Conan el Bárbaro, ¿no? Son grandiosas, son épicas, y todo lo que nos da la música. Y luego, ¿no? También es el año en el que empezó con las ondas Martenot. Sí, pedimos perdón porque en el anterior programa confundimos las ondas Martenot con las Teremín. El pájaro. Bueno, ya aún se lía uno, no tienen que ver una cosa con la otra. Las Martenot fueron, los grandes impulsores fueron el Mervestin y Maurice Jarre. Sí, sí, lo aunque si mal no recuerdo, en los 70 primeros, no sé si se utilizó Richard Ruiz Benez, no me acuerdo quién era, uno de estos también. Un compositor también. Sí, aquella de Michael Caine, que a mí me encanta, ¿no? El hombre de no me acuerdo ahora, hombre. Una de estas de espionaje de Ken Russell, la película. Entonces, ¿para qué dices nada? Se vino el nombre y lo olvidé. Bueno, pues mira, vamos a dar carpetazo a heavy metal y vamos con la animación, ¿no? Y seguimos con la animación, con otra banda sonora que también sigue un poco este estilo. Tarón y el Caldero Mágico. Vamos allá. Acabamos de escuchar el tema de Tarot. O Tarón, ¿no? ¿Cómo se llama? Tarón. Tolonto. Vamos a escuchar el tema de Tarón y, bueno, ese prelude ahí con una música que recuerda un poco a Ghostbusters. También tiene, muy sugerente, de fantasía. Estilo, sí, tiene ese estilo de él, para marcar la tensión, para marcar los tiempos, los ritmos. Sí, la música, bueno, vamos, antes de hablar de la música, vamos a hablar con la película, que es de la Walt Disney. Que no es sé de si es pocas, la primera. De las pocas que no he visto. La primera o la única en la que colaboró Elmer Bernstein con Walt Disney. De animación es probable que sí. Yo, fuera de ahí, como la Disney también es Touch on Pictures y están todos distribuidos. O sea, que por ahí puedes estar colaborando sin saberlo, vamos. La película que es de 1985, que resultó un fiasco. La película se torció. Lo que estabas comentando antes de Saturno 3, pues algo parecido ocurrió con esta, con el caldero mágico. Es que, a ver, Elmer Bernstein, salvo Heavy Metal, yo creo que todas las que hizo del género fantástico se le torcieron, ¿eh? Sí, eso parece. Las películas, incluso la que menos mala es divertida por casposa. Y Elmer Bernstein fue donde mejor ofreció trabajos, bueno, en todos. En todas sus bandas sonoras. Quizás en trabajos que dices tú que se va torciendo la producción, que si cambian de director, que si no saben los productores qué rumbo seguir, pues el compositor que se va a molestar. Sí, es un campo funciona, de destacó, y ya está, sí. ¿No? Pues aquí es increíble. No, le pasaba como a los grandes, a Jerry Goldsmith. Te pueden gustar o no las músicas de ellos en las películas, pero quedan bien. Se componen, son animales cinematográficos. Sí, pues, que era un poco lo que pasaba antes. Te puede gustar una película, pero bueno, hay un trabajo detrás, ¿no? A veces malo. Sí, por desgracia, para esta película que la vi, madre mía, chaval, qué mala es. Tú mientras viste esa, yo vi Los Insaciables. O sea, que salí ganando yo. Que más duraba 2 horas y media, la tuya duraba 1 hora y cuarto y salí ganando yo. Se me hizo como 2 horas y media. Vaya tufillo, la verdad que la peli no. Uf. Es bastante mala y está basada en unos libros así. Tú ves la película y parece un poco como El Señor de los Anillos, algo así. Bueno, película estándar. De los hilillos, vamos, ¿no? Bueno, en esta es la película, no es la banda sonora. Cuidado. Te dejo, porque después de la patada al diccionario que dio Rubén diciendo que el plural de Zulú es Zulúes en vez de Zulús, pues... Zulúes. Indios. Ahora ya llega un momento que tragas con todo, ya podéis decir lo que queráis. Barra libre, eso no, también. Quito para adentro. Bueno, está basado en unos libros y se les fue un poco lo que es la intención de que querían presentar. Pero Elmer Bernstein ofreció un trabajo redondo. Encontramos música de acción, música, bueno, la fanfarria para el protagonista, la música oscura, que es para el malo, que vamos a cerrar esta parte con ese tema, con el rey cornudo. El rey ya cornudo. Paleado. Bueno, la traducción. Sí. Que siempre está presente ese tema durante toda la banda sonora, luego hay musical. Bueno, lo típico, es una producción de Disney, tienes algo de amor. Lo que no hay es canciones, que eso llaman bastante la atención. Eso le gustará a Javi más bien que me Yo esta no la vi, pero bueno, yo desde que cuando estabais hablando de Saturno 3... Los primeros 2 minutos que estabais hablando de la película la estaba confundiendo con Capricornio 1. No, esa es buena, ¿eh? Precisamente por eso, estabas hablando de bueno, una película que recordamos con cariño porque vimos en 80. Digo, joder, pues a mí me parecía buena la película. Y un joven Kirk Douglas y tal, digo yo, joder, salía Sean Connery. Kirk Douglas muy joven no podía ser. No, ni Sean Connery. No, por eso. Hasta que ya después cuando dijiste Herbie Keitel hablando con un robot, y él digo yo, malo. Estás confundiendo Atmósfera Cero con Capricornio 1. Es que... Las dos de Jerry Goldsmith, mira, al menos algo. Venga, sigue que aún puedes hacer lo mejor. Venga, a ver si tomas represalias. Esto se evita. Y... también, ¿verdad? Bueno, que ya nos meto al Chimo Bayo. Bueno, nada. Vamos a escuchar de esta parte, si poco podemos decir, música funcional que queda muy bien. Y vamos a cerrar con, para mí, que es un temazo que recuerda un poco a lo que hablábamos antes: música ahí espectacular, que los cánticos le faltaban ahí, en plan un poco Ghostbuster. Vale, el rey cornudo. Vamos a cerrar con el rey cornudo. Thank you. Esto es Ghostbusters total. Sí. Un año después, ¿no? Es un año después esta, sí. Ghostbusters es un año antes. Incluso las ondas Martenoz ahí subiendo. Sí, y tal. Suena, es un temazo. Temazo. Y está muy presente la banda sonora, muy recomendable. Cuando la editó en su momento Entrada hace poco, bueno, fue algo muy demandado por todos los aficionados. Bueno, es que Entrada se ha portado muy bien con Elmer y con los aficionados. ¿Eh? Porque Gold, Saturno 3, sí, de Black Cauldron y mucho más. Bueno, la de Carpetbaggers es también de Entrada, que es tremenda. Bueno, cerramos carpetazo con la animación, pero no abandonamos la ciencia ficción. Vamos a escuchar un tema de una fricada que sale más que Ironside de malo, que es Space Hunter. ¿No? Sí, únicamente porque nos mola. Porque mola y punto. Vamos con Space Hunter. Está muy bien, ¿eh? Está también bien la fanfarria, sí. Y hay más temas. Hay un tema como así de humorístico, que suena muy recurrente y tal. El Black Ironside de malo. Y la película es casposilla, serie B de ciencia ficción, en un planeta he perdido la mano donde Christopher la zapatilla. Sí, por desgracia, cuando pasaron los 70, las películas de Elmer Bernstein, salvo que fuesen comedia, poco rascaba, ¿eh? Bueno, luego después llegó más adelante, que hablaremos, una época buena para él, ¿no? Bueno, que fue cerrando los 80. Aunque yo no me atrevería a decir que fue una mala época, sino que fue una época diferente, ¿no? Porque sembró en otros caminos, ¿no? Sí, ¿no? Lo relegaron bastante. O me venía de dramas, western. Es que venía de Robert Mulligan, de John Frankenheimer, del que no pudimos hablar, del Hombre de Alcatraz, ni Los Temerarios del Aire. Venía de Edward Dmytryk, que hablamos antes de él, de John Sturges, bueno, de gente que era potentada. De directores, ¿no? Incluso Don Siegel, en el Canto del Cisne de Don Siegel, ¿no? En la película de él. Pero él, no quiere decir que cambiará mal palo, pero bueno, no es lo mismo. Él incluso muchas veces dijo que se sentía un poco como pez fuera del agua con el cine de ahora. Sí. Que le pasó a muchos, ¿eh? Que como que ya no era el cine que sí, ellos... se cambió la forma de hacer cine, con lo cual los compositores de antes. Sí, es lógico y normal. No es que se sintieran un poco fuera de lugar, ¿no? Pero tú imagínate, el hombre que compuso Ben-Hur, ¿no? Miklos Rocha, que podría componer ahora en Spider-Man, o sea, no lo veo. Y mira que es un gran compositor, pero no lo veo, o sea. Bueno, damos paso entonces a... Vamos con otra del Fantástico, que para mí es un truño, aunque tiene un partiturón del 15, que es Slipstream, La Fuerza del Viento. La Fuerza del Viento le pasó un poco lo que a Saturno 3, ¿no? La película se fue complicando el rodaje, se fue complicando todo. Tenía el de los productores de Tron, de los efectos especiales de... Y de, bueno, salía Mark Hamill, Ben Kingsley, F. Murray Abraham, o sea, y bueno, todo eso. Fantazo. Tenía un plantel, ¿no? El ganador de Oscar de Gaulle, el ganador del Oscar Amadeus, bueno, todos ahí metidos juntos, no podía fallar. Pues no solo falló, fue fallo tremendo. O sea, la película, para mi gusto, es un sinsentido. Intentaba tocar como varios palos, jugar un poco con la humanidad, con los robots, con los sentimientos, el humano es más inhumano y el inhumano es más humano. Sí. Juega muy mal con las bazas. Y bueno, Bill Paxton es el actor principal de la película, que va un poco de chuleta, heroico, pero bueno, luego al final te acabas cayendo un poco bien. Claro, ¿no? Un compositor como coge y intenta musicalizar la idea principal o ideas principales de la película. Es complicado, pero él lo consiguió, él hizo un partiturón del 15. tiene música de acción muy buena, ya viste la apertura, el prólogo, sí. Esto es la persecución que lo escuchamos de fondo, con Mark Hamill siguiendo al robot, ¿no? Y la música está muy bien, es muy sugerente porque en el mundo es posapocalíptico, solo pueden viajar por el aire, ¿no? Entonces cogen como corrientes de aire, ¿no? La fuerza del viento. Madre mía, por lo que estás contando debes... No, lo que podría ser... También Waterworld tiene lo suyo, ¿no? Y está entretenida. Pero yo... Waterworld es una película, cuanta más veces la veo... Más me gusta por entretenimiento y más tonta me parece. ¿Pero qué músico? Sí, sí, por supuesto. Sí, tengo unas chorradas. Pero bueno, yo me río con Dennis Hopper. Bueno, por el santo yo, ¿no? Que se nos va la... Sí, ya te digo. Se nos va la olla. Pero que esta le pasa que no tiene mucho por dónde coger. Eso sí, la mejor frase de la película es deberían lamer sartenes en el infierno. O sea, tal cual. O sea, no sé quién cojones tradujo eso, pero yo es que me moría, no podía. Tuve que parar en más. Está... Ya, por esto debería lamer sartenes en el infierno. O sea, no puedes. ¿Qué se te ocurre decir eso? En fin. Te golpeo la mesa hombre, yo. Hombre, tranquilo. Mira, vamos a escuchar un bonito tema para cambiar de tercio. Un tema un poco de amor: Travel to Dance. Aquí otra vez las ondas Martenot. Sí, que la intérprete es Cynthia Miller. Cynthia Miller. Y era la, vamos, la, el la referente, mejor, el referente. Sí, la mejor intérprete. Se la rifaban ahí bastantes compositores. Bueno, entre ellos Jarre y Bernstein. El tema es muy bonito. La banda sonora, todo lo que no es la película, que es tremendamente, para sí. mí, tremendamente un fallo, pero completo a todos los niveles, es todo lo contrario a la música. Sí. Es que le pasa como a Supergirl, que no hay por dónde coger esa película. O sea, es verdad, pero qué músico. Pero tiene una gran música, pero la película es para pa salir corriendo, vamos. Aquí sigue con ese soniquete de los 80, ¿no? Es decir, estamos escuchando sí. ahora mismo ese tema y te suena, a mí me suena un poquitín a heavy metal, un sí. poco a... Es que el fantástico de Bernstein, que con este cerraremos el blog y con este trabajo, ¿no? Sí. Tiene un poco ese airecillo, ¿no? De grandeza, de épica, y luego mezclar con lo que es Bernstein. Y se le da muy bien. La pena es que después de Slipstream prácticamente abandonó este género. No se volvió a introducir más en el... Bueno, igual no le llovieron más o no estaba interesado. Depende, claro. Sí, claro. Pero es curioso. Él que venía de una época como más de drama, más de jazz, más tal. Sin embargo, se despachaba esto tan a gusto. No había... Que sabes, hay compositores que notan el salto. Lo que hablábamos antes, Miklos Rocha en Spider-Man o Los Vengadores, ¿no? Sí. No lo concibes, o sea, no es porque no pueda el hombre, no lo concibes. Igual que no concibes a Hans Zimmer haciendo, yo qué sé, no, Ben-Hur, o sea. Se da igual, tira de copy-paste. Sí, bueno, ahí tendría a 10 para hacer lo no, que... No, pero él. Bueno, ahí está la gracia o la grandeza de un compositor, ¿no? Saber amoldarse un poco a las circunstancias, entender la película y ofrecer es un que, trabajo... Es que yo creo que eso lo hacía bien el Bernstein, se amoldaba. Y bueno... Y cerramos este bloque, nos vamos a meter en un bloque muy curioso. Todavía no. No, todavía vaya, no. Hombre, no, mira no, que no, le tengo ganas, no podemos, A ver, quien conozca el Street, no se puede marchar uno sin escuchar el tema heroico de Slee Street. Muy bien, vamos a escuchar. Tiene delito. Es un excerpt del último tema, Revenge and Resolution, que es... Digamos el end credits, que es cuando ahí acaba todo, afortunadamente. Aquí escuchamos la fanfarria, para, ¿no? para los ojos. Y está muy bien. We'll be right back. sea delito no, marcharse sin escuchar esto. No, tienes toda la razón. Es tremendo, pero es que es tremendo. Yo, para mí, de los 100 mejores momentos de musicales de Mervestig. Tómate mazo. De verdad que es tremendo, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a pasar a algo que yo creo que todos conocemos. Todos hemos visto esta película. Hombre, faltaba. Pero bueno, vamos a dejarlo. Escuchar esto ya me río solo. Yo me parto de risa. Es una película de culto. Sí, me aterriza como puedas. Es un película. A mí, sin embargo, me preocupa haber entendido el chiste. Bueno, oye, bienvenido al club. Es quizás la primera película que empezó a... A ver, la historia da para 20 minutos, pero es que es todo el rato gags. Y tonterías, sí. y tonterías. Hombre, humorísticamente hablando, habría que remontarse en cuanto al Mervestig, al 78 con Desmadre a la Americana, que fue la primera película que hizo con John Landis. Sí, claro, es que por, aquí... por tema de humor, ¿no? Porque ahí fue como que empezó a trabajar ya de continuo en muchas películas de humor. Además, con todos los que habían salido del Saturday Night Live. Y creo que por ahí es como llegó a este proyecto, si no me equivoco. Los directores son tres, el Gene Abrams, David Zucker y Jerry Zucker. Y si no me equivoco, por la que has comentado tú de John Landis, Desmadre Americano, es, sí, por donde llegó, es por donde llegó a este proyecto. Claro, sí. Una película que era todo estupideces, ¿cómo la musicalizas? Pues como el gran estándar, ¿no? Que hizo Mervestig, ¿sí? con música seria, el tío se le ocurrió, no, vamos, que la gracia es el ofrecer música seria, ofrecemos el tema que hemos escuchado al principio, bueno, aparte de Tiburón, que sería el tema de Aeropuerto, que la película es la coña Aeropuerto, sí. Lógicamente toda esa sucesión de películas, que es un tema muy dramático, muy imponente... Sí. Y después, bueno, luego escucharemos para cerrar el tema de amor, que es una coña también, sí, pero no, brutal. Yo creo que junto con toda esa gama de películas, ¿no? Aterriza como pueda, bueno, Leslie Nielsen fue el máximo exponente de lo absurdo. O ahora como puedas también. Bueno. Top Secret también, con musicón, sí, de Maurice Jarre. De Maurice Jarre. Que luego hubo una segunda parte, que ahí creo que aprovecharon la música de Bernstein, porque Bernstein dijo que no estaba interesado. Y yo no sé si la readaptaría, ¿cómo se llama? Ir a... Newborn. Ir a Newborn. Sí, es el de Naked Gun. Sí. La de... Joder, no. Agárralo como puedas, que por cierto, tú si escuchas las de Agárralo como puedas, tiene estilo el Mervestig, ¿eh? Hombre, es que a ver... Para mí la mejor película cómica de John Landis, aparte de una que vamos a hablar ahora de ella, que es la de los Blues Brothers, sí, que compartiría con la que vamos a ver después de Airplane, ¿no? Hay un tema compuesto de Elmer Bernstein muy cortito y la música que adaptan también es de Ira Newborn, o sea que se conocían, había... Sí, debe ser que sería un bueno, además de compositores, se debían de llevar bien, o tener los mismos directores por ahí en medio, igual... Sí. Sí, ¿no? Sí, no, se compartirán ahí sinergia. Pero bueno, tal es el punto de esta película, lo que te hablaba antes, que era de culto, que incluso hay un capítulo de Padre de Familia, pues, que bueno, aprovecha, ¿sí?, la música de Elmer Bernstein. Aprovecha la música, lo que escuchamos antes. Está bien, Padre de Familia. Y aquí es quizás cuando, bueno, la película es de los 80, y es cuando, sí, ya empezó también, tuvo más presencia en lo que es la música de comedia. Sí. Lo que estábamos hablando antes. Que dicen que el tope para él, lo dijo también el hijo, Peter Bernstein, fue Ghostbuster, que a partir de ahí como que quedó un poco ya... Saturado, ¿no? Dijo, por favor. Sí, pues yo creo que quizás más que por la música, por la experiencia, ¿no? Que el sinsabor de que gran parte de la música, ¿no?, compuesta, sí, se cayera en detrimento de canciones. O sea que... Y mira, hablando de marchas, vamos a escuchar esta, que es cuando el protagonista empieza a motivarse para salvar a la gente del avión. Esto mola, encima también en Padre de Familia era cuando Quagmire se empezaba a motivar, también escuchaba este tema. Buenísimo, por cierto. La marcha de Notre Dame, de Victoria, algo así. Buenísimo. Pero bueno, vamos a cerrar ya este bloque. Tema de amor, ¿no? Esta parte con el tema de amor, que es una pasada, que en la parte final lo vuelve... hay cánticos femeninos y están ya chirrando para darle la gracia, pero bueno, cerramos este bloque. Comedias, lo que hablábamos antes, ¿no? Se veían muy bien. Airplane, sí. Ghostbusters, Desmadre Americana, Tres Amigos, tenía otros tres. Pero creo que quizás una de las más míticas, que precisamente es donde menos música es otro original que no podemos tiene, dejar de nombrar. Es Trading Place, entre pillos anda el juego. Para mí, una de las mejores comedias de los 80, de lejos. Es buenísima. Se basa. John Landis le propuso a Bernstein trabajar sobre una adaptación musical de Mozart, de las bodas de Fígaro. Pero no es la primera vez, ¿eh? No. ¿Oscar? Oscar fue la segunda. En Oscar, exacto, lo que vuelve fue a hacer. En el 91, sí, con el Barbero de Sevilla, ¿no? Era. Sí, exacto. Y todavía habrá otra vez que hablaremos ahora enseguida de ella. Y aquí se le da muy bien, también se le dio. Que por aquel año fue 83 y en 84 lo nominaron a la mejor música adaptada, que todavía aquella se nominaba a músicas adaptadas. Así ganó, por ejemplo, El Golpe de Marvin Hamlisch, adaptando la música de Scott Joplin. Barry Lyndon. O Barry Lyndon con Rosenman, ¿no? Adaptando música clásica. Y la película es tremenda. O sea, los dos cascarrabias estos que parecen sacados de los mapes, el Ralph Bellamy y el Donna Mitch, son unos capullos integrales, ¿no? Que andan ahí jugando con paste, con la peña. Y Dan Aykroyd, que está muy bien. Eddie Murphy, que estaba todavía en el momento bueno, luego empezó a bajar escalera corriendo. No, luego volvió a subir, pero volvió a bajar. Yo no sé, nunca lo vi volver a subir mucho. Aunque bueno, alguna tuvo. Y la película está muy bien. Yo creo que es una gran comedia. Creo que Jamie Lee Curtis y no sé quién más ganó el BAFTA por la película. John Landis le fue un referente muy importante en su obra. Y eran amigos. Elmer Bernstein dijo que de lo que más le había gustado trabajar en el cine de la comedia era John Landis. Lo conocía desde los 14, 15 años. Vamos a ver. Thriller, que fue dirigido por John Landis. Sí. La música incidental era de Elmer Bernstein. Y un tema creo que también compuesto por Peter, ¿eh? Los dos. Luego llegaría también, colaboraron con Un Hombre Lobo. El americano en París. O un hombre americano. O alguien en París. Un hombre lobo americano en París. A mí es una peli que me gusta en mucho. En Londres era. En Londres. Y en París, esa es la otra. Esa es la otra, que bueno, esa ya sobraba un poco. Sobraba, no, ya es, no. Es cine de terror. Con humor negro. Con humor muy negro, sí, que también colaboró, que bueno... Es un género que quizás el cine de terror sí. No se prodigó mucho. Y bueno, y esta música es muy sofisticada, es muy elegante, es muy clásica, es una opereta, pega con el con lo que es un poco la película, ¿no? Las grandes finanzas, los mundos de lujo, ¿no? Sí, le queda bien, es como muy... Tiene su gracia. Y luego hay un tema muy bueno, que se llama Train, que es muy cortito, que vamos a escuchar ahora, que es muy rítmico y que define muy bien el espíritu del Merveste, y esto sí es música original. Vale. Temazo. Es él, ¿eh? Es que lo escuchas y parece un poco como del oeste, es sí, él. Tiene algo de eso, más con el gag del gorila, ¿no? Que había acá en la escena del tren. Bueno, aquí quitamos los 80 y van a empezar los 90. Y vamos a dar un nombre también muy importante en la carrera del Merveste, que es Martin Scorsese. Y The Grifters. Este es un grandísimo tema compuesto por Bestin, que digamos que... Sí, este no podías dejar de decirlo. Vertebra todo el score de Los Timadores, principalmente. Y alguno nos va a decir, Martin Scorsese, Los Timadores. No, no, tenéis razón, es Stephen Frears, el director. Lo que pasa que el que la produjo fue Martin Scorsese. Que sí, fue el primer pie para entrar en lo que vamos a entrar... Sí, que vamos a acabar el bloque ya... Oh. Bueno, The Grifters es una película muy curiosa, con John Cusack, Annette Bening y Angelica Houston, que hacen el triplete de protagonistas. Un juego un poco de entrepillos. Sí, con cosas un poco sórdidas, ¿no? Porque la relación entre el hijo y la madre, cosas muy sórdidas. La película está bien, es un poco... Es un clásico de los 90. Y además, a mí es que me gusta Stephen Frears, no tal. Es un buen director, por lo menos, o sea, incluso la última que hizo Filomena está bastante bien, sí. Que le mete caña a la iglesia. Y la película está muy bien esta, The Grifters. Bueno, pues quizás, sí, tenemos que nombrar The Grifters porque es obligada, punto número uno. Sí. Aquí bebe, sí, es un poco como de risa, pero vamos a hay ver, cierta jazzística. Hay cierta sorna en el tema, cierto humor negro, ¿no? Que y además, esos soniquetes electrónicos que oyes son de Cynthia Miller, la de las ondas Marteno. ¿También? Las diseñó, o sea, las compuso y diseñó ella, la ayudó al Merveste en el score, lo introdujo, sí, lo ponen las notas del CD. Y bueno, gracias a eso entró Martin Scorsese, pero no entró con una partitura original, entró con una otra readaptación, que fue el remake de Cape Fear, El Cabo del Miedo. Mítica película con Robert De Niro histriónico, ¿no? Bueno, aquí todos creo que conocemos la película, así que ya vamos un poco directamente a las anécdotas, que es la gracia. Sí, todo el trabajo de readaptación musical, ¿no? Claro, un compositor como Elmer Beste. Readaptando a Bernard Herrmann. Que, por cierto, la readaptación es cojonuda. Y no solo dicen que readaptó material de KFA, sino de Cortina Rasgada, que fue rechazada por Hitchcock. Aprovechó el rechazado de Herrmann. Algo metió, dicen, de ahí. Y bueno, para Scorsese, ya lo cito en Kiefer, que fue un honor trabajar con Elmer Bernstein. Para Elmer Bernstein también lo cito, fue un honor trabajar con música de Bernard Herrmann. Se conocieron ellos dos y eso pues dio, y esto dio paso. Dio paso a la siguiente, que quizás es algo espectacular. Hombre, es una de las mejores partituras de Elmer Bernstein. De hecho, Finos en la Dacia de Inocencia. Claro, KPFR es del 91. Sí. Y ahora nos mangamos en 1993. Bueno, pues la otra película del Cabo del Miedo es del 91, del 91 y perdón. Este 93 y supuso, bueno, la película cosechó nominaciones y sobre todo en lo que es banda sonora. Sí, no, y la película salió muy bien parada gracias a la banda sonora. Es una película larga, muy larga. No es que se me hiciera pesada, pero bueno, no está mal. Pasa que yo prefiero otro tipo de cine de Scorsese, pero hombre, es una buena adaptación, película, ¿eh? Es una adaptación del libro no me sale. El libro del mismo nombre. Tú como Homer, ¿no? Ata pata. Más despacio, ata pata. Sí, la película está muy bien. Bueno, pues está el de siempre, que actúa muy bien, la verdad. Sí. Daniel Lewis. Bueno, y la música le queda, lógicamente, como anillo al dedo. Música que exquisita, majestuosa. Sí, porque es un drama romántico de época, del siglo XIX, si no me equivoco, que sobre la sociedad victoriana. Todo muy con lo cual, claro, claro, Elmer Bernstein, cuando se puso a hablar con Martin Scorsese de cómo enfocar la banda sonora, ¿qué podíamos ofrecer? ¿Ofrecemos música popular? ¿Música de salón, por así decirlo? ¿Música de la época o no, no? Pues cogemos y ofrecemos una partitura seria, donde abundan los vals y que le quedan como guante. Y repertorio clásico también, compuesto. Sí, sí, luego hay bastante. En el álbum, cuando se editó la banda sonora, se recoge mucho de Johann Strauss, sí, Richard Strauss, tío, bueno. De Beethoven, claro, claro. Y nada, esta hay que mencionarla, lógicamente. Sí, citar por cerrar un poco el bloque Scorsese, ¿no? Que colaboraría en aquella película aquel extraño thriller de ambulancias con el hombre del tupé, Nicolas Cage, en el 99. Y luego después, tristemente, la rechazada de Guns of New York. Sí, en el 2002. Que dicen, o eso leí en algún sitio, que se enteró prácticamente en el estreno, en la preview de tal, que había sido reemplazada, ¿no? Por la música de Howard Shore. Pero bueno, la música de Bernstein es tremenda. No sería la única vez que rechazaron, ¿eh? Con el viaje de Natigan también. Sí, es verdad. Y la letra escarlata. Por desgracia. Pero bueno, tremendas. Es curioso mencionar también a Martin Scorsese, un director que precisamente no se prodiga a la hora de usar bandas, música, compositores en sus partituras, y mira, ha colaborado con Elmer Bernstein, con Howard Shore ahora. Sí. Y de nominación a nominación, para cerrar el bloque ya del segundo programa, Far From Heaven, que es una bellísima partitura. Preciosa, ¿eh? Joder, tío. La película está... Perdón por decir tacos, ¿eh? Pero es que esto... ¡Ay, tío! ¡Me siento las piernas! Sonó, vamos. Es que me salió del alma. Hace poco vi la película y... La música es tremenda, ¿eh? Qué musicón. Yo creo que es el... Si hay un canto del cisne que ya estuvo, bueno, mi última partitura, ¿no? Que hay gente que terminó como el Rosario de la Aurora, ¿no? pero... Esta hay que mencionarla. Ya te podrías morir componiendo esto, es precioso. 2 años antes, ¿no? Del 2002 es esta película. Sí, su última nominación a los Oscars, un drama de época con tema racial, tema de homosexualidad, un montón de temas. Vaya spoiler que acabas de dar. Yo no dije quién es homosexual. El racial, el negro. Xenófobos y racistas, ¿no? En una época, hombre, la peli 50, es durilla, ¿no? Sí. Sí, sí, del 57, que era cuando estaba con lo de las televisiones, que era la empresa donde trabajaba el marido, si no me equivoco, finales de los 50. Dennis Quaid, Julian Moore, Dennis Haysbert. Sí, te presenta una sociedad, lo típico, perfecta, sociedad americana que era perfecta con lo típico de que tiene. De puertas para afuera, vamos. Exacto. De puertas para adentro. Para adentro, telita, ¿eh? Vamos. ¿Y qué hace Merbestin? Pues te ofrece una partitura de las de consentimiento. El Todd Haynes, el director, decía que recreaba una época y que si algo fallaba podía ser una película ridícula, ¿no? Porque si te fallan los actores, el guión, la dirección, la fotografía. Sin embargo, sabía que lo único que no le iba a fallar era el Merbestin. Porque sabía que había vivido esa época y sabía musicalizarla, ¿no? Y ahí está, que la película, lo que tú estabas comentando, sí se ha llevado nominaciones también. Por eso. Y no sé si premios, pero nominaciones fijo. Yo creo que es un buen... Julia Moore está sensacional. Está muy bien. Es la buena película actriz. Está bien, es entretenidilla. Es dura. Bueno, entretenidilla, es un drama. Bueno, hombre, todo lo entretenido que puede ser un drama, ¿no? Pero está es buena película, es muy buena película. Es complicada, ¿eh? Porque tiene temas rasposos. Y aquí sería el cierre. Sí, vamos a ir despidiéndonos un poco de todos. Aquí... Mira, y ya que escuchamos quizás esta partitura que fue lo grande de Merbestin para cerrar su carrera, me gustaría recordar una frase que soltó y voy a ponerme las gafas de leer. Las de cerca. Mira, Merbestin dijo: el cine se ha convertido en un medio de efectos especiales. La música por lo general es un parche añadido, no una parte de la textura de la película. Rara vez te encuentras con un director que entienda la verdad del cine y la función de la música como uno de sus importantes elementos. Y esto lo soltó en los 70. Ya estaban cambiando el modelo de cine, ¿eh? Yo creo visionario. Que en los 80 todavía se mantuvo algo, pero en los 90 ya el cine tiró por otros derroteros. Ya. Y esa frase cuando la leí, la encontré en un blog o algo así, dije, no, hay que cerrar el programa con esto. A mí me gusta otra de Goldsmith, digo, otra de Bernstein, que decía que si yo ya fuera... Ya te falla, ¿eh? Ya falla. Decía, si yo fuera director de cine, contrataría a Jerry Goldsmith. Eso lo dijo Bernstein. Ya, y punto. Y punto. No, yo... Como decía Dani... que hablamos por teléfono hace poco, decía, es un tío del que todavía descubres cosas ahora. O sea, que te queda mucho por descubrir, ¿no? Y bueno, como siempre, lo primero, dar gracias aquí al piloto de la nave. Muchas gracias a vosotros por rellenar esta hora de programa. Hora y pico larga. Sí. Nos ha ido hoy. Ya estabas así en la silla un poco caliente, ya te alejabas del micro, ya te empezaba a rascar un poco. Pues nada, muchas gracias a... Yo soy Eduardo. Yo soy Rubén. Yo soy la cruz. Y nada, este ha sido el segundo programa. Ya lo colgaremos en la página web, como siempre. www.asturescore.com. Además de los especiales, o intentaremos, como ya os comentamos en el primer programa, intentaros abarcar un poco más o haceros llegar la figura del Merbestin, de este gran compositor. Y para cerrar, vamos a escuchar un tema del que... voy a contar también otra anécdota, que es a Reaching Harlem. Pues cuéntalo ya. Que el Merbestin, cuando le propusieron hacer la película, que la dirige Bill Duke, el actor negro que hacía... Sí, de Predator. En Predator. El que Comando, siempre estaba con la gileta y afeitándose la calva. Decía que cuando vio la película, que se acordaba de sus años mozos, cuando iba en bicicleta y atravesaba el Harlem, ¿no? Que a pesar de la crisis que se vivía, ¿no? Había mucha alegría, mucho jolgorio. Mm. Entonces, cuando vio la oportunidad de hacer esta película, al ver las imágenes, en el primer corte que hicieron, ¿no? El hombre se emocionó, ¿no? Y le transmitió el otra vez esa época, ¿no? Y fue en el 91 la película y compuso un temazo que nos va a servir para cerrar este programa. Muchas gracias y hasta luego. Un abrazo. Gracias.